ejes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Mi nombre es Daniela Martínez. En este martes 23 de julio, son las 9:06 de la mañana, una mañana algo fría en la capital de los ecuatorianos. Y pues a continuación seguimos con la presentación de la radiorrevista Ejes. El sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El sector. Organizaciones de la economía popular y solidaria se capacitan en Tungurahua. La dirección distrital del MIES en Tungurahua y su unidad de economía popular y solidaria se encuentran ejecutando una serie de talleres en capacitación en diferentes temáticas con las organizaciones sociales de la economía popular y solidaria, con el objetivo de fortalecer sus potencialidades y aportar en su crecimiento organizacional. Escuchemos la nota. Carlos Tutiben, responsable del área, manifestó que acuden a los talleres de capacitación 80 integrantes de varias organizaciones sociales que participaron en la Gincana de la Economía Popular y Solidaria, organizada por la Coordinación Zonal 3 del MIES y el Instituto de Economía Popular y Solidaria, IEPS, la misma que fue un éxito sirviendo de ejemplo para acciones similares en el resto de zonas. Durante un mes, cada fin de semana, se encuentran recibiendo módulos sobre computación básica, atención al cliente, ventas, contabilidad básica y principios de administración de empresas. Esto gracias a gestiones y acercamientos realizados con el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Ambato, en cuyas instalaciones se desarrollan los cursos. Jesús Sánchez, quien forma parte de la Asociación Tierra Productiva del Cantón de Quero, manifestó su satisfacción por este tipo de capacitaciones. Estamos muy contentos y participando activamente. Estos conocimientos nos sirven de gran manera para la administración y buen manejo de nuestros emprendimientos productivos. Esperamos que sean de forma más permanente, expresó. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Los empleos adecuados de Ecuador se concentran en cuatro actividades económicas: comercio, enseñanza, servicios informales, manufactura y agricultura. Son los principales motores del trabajo formal. El 54% de los empleos adecuados de Ecuador se concentran en cuatro actividades económicas. Se vive un estancamiento. Es un empleo formal en el comercio, cada vez crece menos. Comercio, enseñanza y servicios sociales, manufactura y agricultura son los principales motores del trabajo formal en nuestro país. A continuación, la nota. De los 3.094.795 personas que a marzo de 2019 tenía un empleo adecuado, el 16,40%, es decir, 507.546, se ubicaron en la actividad comercial. Esta actividad, en la última década, se ha constituido en la principal fuente de trabajos de calidad, con al menos el salario básico y todas las prestaciones. Sin embargo, desde el 2014, con el inicio del agotamiento del modelo de crecimiento basado en el gasto público, su evolución se estancó y prácticamente ya no genera más empleo neto, sino que se concentra en mantener el ya contratado. Román Mendoza, empresario del sector, explicó que, aunque todavía sigue creciendo la demanda de los hogares, cada vez lo hace en un menor porcentaje, por lo que las ventas también han venido declinando. Este año la perspectiva con un decrecimiento de la economía es más difícil. Aunque sigamos siendo la actividad que más empleo adecuado genera, tendremos que despedir personal, se quejó. La actividad de educación creció del 12,6% al 13,6% en el último año, la misma que engloba a los servicios sociales y de salud. Por otro lado, la manufactura sufrió una caída del 14,2% al 12,9%, desplazándose a la segunda plaza de ocupación laboral. Es decir, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, 77.402 personas dejaron su empleo adecuado en referencia al sector industrial. Asimismo, las actividades que empujan al sector formal de la economía son la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Sin embargo, su aporte en la generación de empleo también se ha estancado y en el último año su variación fue del 0,40%. La construcción bajó hasta el puesto 6 en la generación de empleo de calidad y volvió a reducir su aporte del 8 al 7,6%. Por otro lado, las actividades de petróleos y minas aunque representaron más del 50% de la inversión extranjera directa en generación de empleo adecuado, solo aportan con el 1,2%, es decir, con 37.138 puestos. La actividad con menor aporte es la de suministros de electricidad y agua, que entre marzo de 2018 y marzo de 2019 representó el 0,9% del trabajo formal. Finalmente, el empleo adecuado privado pasó de 2.744.120 personas a 2.531.542. Esto quiere decir que 212.578 ecuatorianos pasaron del sector formal al informal, y los otros 54.000 que también cayeron en el empleo adecuado fueron personas en busca de su primer empleo. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Gobierno provincial tiene capacidad de endeudamiento. La reunión entre representantes del gobierno provincial y el Banco de Desarrollo del Ecuador permitió conocer la capacidad de endeudamiento y cupos de crédito que tiene la entidad. La visita se concretó en el despacho de la prefectura. A continuación, la nota. El gobierno provincial conoció los cupos de créditos otorgados por la entidad bancaria en diferentes plazos. A 3 años, 10.938.375.39 dólares. A 5 años, 17.074.016. A 7 años, 22.422.120.50. A 10 años, 29.185.172.52. Y para 15 años, 37.776.010.29 dólares. Los recursos económicos permitirán financiar obras de acuerdo a las competencias del organismo provincial. El prefecto Manuel Caiza Banda Jerez anunció el interés de ejecutar proyectos macro que marquen el desarrollo y futuro de la provincia, porque estamos seguros que vamos a entregar lo mejor, con apoyo de los organismos nacionales e internacionales, acotó. Siéntase respaldado con el banco. Las prefecturas y municipalidades son accionistas y estamos aquí para servirles, y en este contexto felicitamos el ingreso a la nueva gestión y sabemos que tienen excelente experiencia con la calidad. Varios de los colaboradores conocen el manejo interno del banco, señaló el gerente de la sucursal Sierra Centro Pastaza, Santiago Guerrero. La delegación del Banco de Desarrollo estuvo integrada por los coordinadores de asistencia técnica, Luis Lascano, de seguimiento, Mario Jarrín, y de evaluación, Darwin Barba. El prefecto contó con la compañía de la viceprefecta Zaida Hay, Hernán Flores, tesorero, y Jorge Raza, director de planificación. Los coordinadores respectivos de la entidad bancaria explicaron detalles de las funciones de las dependencias y aspectos financieros pendientes relacionados con proyectos en ejecución. La autoridad provincial ratificó la continuidad de trabajar con la misma voluntad y destacó las bondades de la Minga como ejemplo de forjar días mejores para Tungurahua. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. CEPS dialoga con las organizaciones de la EPS de Tungurahua. En Ambato se congregaron más de 100 representantes de organizaciones del sector real de la economía popular y solidaria, a fin de entablar un diálogo que permita fortalecer, con el apoyo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS. Escuchemos la nota. En este encuentro estuvieron presentes Guillermo Novoa, intendente general técnico de la CEPS, David Ruales, intendente del sector no financiero de la EPS, Carla Echeverría, intendente de la Zonal 3 de la CEPS, y Vinicio Jácome, director del sector no financiero de la Zonal 3. Guillermo Novoa fue el primero en intervenir. El intendente general técnico durante su ponencia destacó el gran aporte que realizan las organizaciones del sector no financiero, que con más de 13.000 organizaciones que contienen más de 900.000 socios, prestan diversos servicios, razón por la cual son fuente generadora de empleo, recalcando que estas organizaciones tienen, además, más de 57 millones de activos. Del total de organizaciones activas, el 54% son de producción. Entre estas, 4.340 pertenecen al sector agropecuario y 1.438 al sector textil. El 25% son servicios, de las cuales 1.112 son de limpieza y 962 de alimentos, entre otras, explicó Novoa. Por su parte, los representantes de las organizaciones expusieron sus necesidades y subrayaron la importancia de tener este tipo de diálogos para poder construir una política pública que vigorice a la economía popular y solidaria. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. El pilar en la economía. La lucha por superar las condiciones inhumanas, laborables y salarios bajos marcan el origen del Día de la Mujer. El accionar surge en un periodo de crecimiento y expansión industrial. El tiempo ha transcurrido desde aquel 8 de marzo de 1857, fecha en la que protagonizaron la huelga en Nueva York, ratificándose su lucha en 1908 por recorte en el horario, derecho al voto, fin de trabajo infantil y mejores salarios. Escuchemos la nota. El tema salarial se va equiparando e igualando los beneficios laborales y las mujeres han demostrado su capacidad y participación. Expresa María Emilia Barrera, estudiante de Psicología Organizacional de la Universidad Católica, sede Ambat. El aporte económico de las mujeres está marcado con la mirada de beneficiar a la familia. Su participación es evidente en el mercado laboral formal e informal. Vocería por los Derechos de Tungurahua revela que 6 de cada 10 fuentes de empleo son generadas por emprendimientos personales o familiares. El criterio también surge desde uno de los representantes de la población masculina. A decir del comunicador Milton Galarza, se va equiparando el tema salarial en el campo laboral. Tengo compañeras que son trabajadoras sociales, agrónomas que están en el campo y forman parte del equipo disciplinario. El protagonismo de las mujeres está efectivo en varios campos. Carmen Chicaiz es miembro del Cabildo de Pilawin y llegar a esta instancia significó romper esquemas que solo permitían a los hombres ser líderes y dirigentes. Asegura que ahora la mujer ha tenido más espacio en el tema político y público y capacidad para dirigir organizaciones. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. Feriado dinamizó la economía en Tungurahua. El incremento de turistas se notó durante los 3 días de feriado por el 9 de octubre en Ambato, Ceballos, Patati, Pelileo y Baños. En Ambato, el índice ocupacional fue de 39,24%, según la encuesta a 29 hoteles afiliados a la Cámara de Turismo. En Patati se registró la visita de más de 1,000 personas. Baños reportó lleno total de todos los cupos para deportes extremos. El complejo La Moya de Pelileo registró 15,000 visitantes para la parte interna y externa. En Ceballos, por otra parte, aproximadamente 10,000 visitantes llegaron para conocer sus atractivos. Jóvenes interesados en emprendimientos sustentables. Decenas de jóvenes y emprendedores llegaron con el interés de generar su propio negocio y conocer los beneficios que ofrece el Estado a través de organismos financieros y de apoyo empresarial. Tungurahua sería la mejor provincia en cuanto a producción y desarrollo a nivel de la zona central, según el Ministerio de Productividad y Comercio Exterior. Nuestra lógica de estar en el centro del país nos considera más activos en lo comercial. Tenemos que interesarnos en qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato y así estar listos para cuando llegue. A veces se nos pasan las oportunidades y no las podemos percibir. Cuando la industria crece necesitamos ser los proveedores de aquel negocio, señaló Diego Lalama, director de la entidad estatal en Tungurahua. Edison Narváez, jefe de agencia Píllaro de Ban Ecuador, explicó los beneficios que ofrece la entidad a quienes emprenden sus negocios. Aclaró que es importante emprender, pero lo más significativo es ser gerente de un autonegocio. Queremos que más jóvenes tengan una inclusión financiera que implique el progreso de sus emprendimientos. Ban Ecuador crea el impulso joven para acompañar las ideas de chicos de entre 18 y 29 años. Pueden ser activos fijos, financiados hasta el 100% del proyecto con plazos acorde al flujo del producto. Es importante desarrollar el plan de negocios para que se establezca el flujo de caja y así hacer las amortizaciones, aseguró. Reportó para Ejes Esteban Caicedo. 9:19 de la mañana y bueno, a continuación vamos a amenizar un poco el día y les traemos a continuación una canción de la cantante española Sahara, se llama Con las ganas. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estás tan cerca, me disfrazo de ti. Te disfrazas de mí, jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Guardo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon, tus instintos ni los tuyos, mis quejidos. Dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada, y que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilata en el espacio. Se munde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos, y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no he sabido. Finjo que no me gusta estar contigo, y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. A continuación, queridos amigos, les traemos un video acerca de lo que es, bueno, para que conozcamos más sobre lo que es un buen gobierno corporativo en la economía popular y solidaria. Escuchemos, por favor. Economía popular y solidaria. ¿Qué es el buen gobierno cooperativo? La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene a su cargo el control y supervisión de las entidades de este importante sector de la economía. Esto no debe ser entendido solo en cuanto al examen de balances contables, sino además de su balance social y buen gobierno cooperativo, lo que incide directamente en el adecuado funcionamiento de las organizaciones. Un buen gobierno cooperativo contribuye a que los socios y asociados de las organizaciones de economía popular y solidaria, que son a la vez sus propietarios y beneficiarios, participen directamente en la toma de decisiones, en las reglamentaciones y en el autocontrol, es decir, en el pleno ejercicio de la democracia interna. Según la opinión de un experto, el buen gobierno cooperativo se sustenta en tres aspectos: funcionalidad, información y participación. La funcionalidad es la adecuada distribución de tareas entre los órganos de la cooperativa y el respeto a esa distribución por todos sus órganos internos. La información, que no es necesidad sino obligación, porque fideliza al socio y debe ser oportuna, transparente y total. Pues solo siendo así se logra el tercer elemento, que es la participación, que se refleja en la presentación de propuestas, en la generación de ideas, incluso en cuestionamientos razonados y razonables, y en la aceptación de funciones. Pues cuando el dirigente es elegido en forma transparente y por una mayoría no adocenada, sino participativa, se siente seguro en la gestión directiva como representante y defensor de los intereses de sus socios. El buen gobierno cooperativo lo hacemos todos. Se basa en la práctica de valores y principios para la toma de decisiones adecuadas que fomenten el crecimiento sostenido de la comunidad, los socios y su institución. La capacidad de los socios de identificarse con su organización, la conciencia de propiedad colectiva que otorga derechos, así como obligaciones, son factores claves de un buen gobierno cooperativo. Por otro lado, la transparencia, calidad y oportunidad de información que directivos y administradores de las organizaciones deben proporcionar a todos los socios y asociados, sumados a una gestión basada en valores y principios éticos, contribuye a la toma de decisiones acertadas y sostenibilidad de las organizaciones en pro de la mejora de condiciones de vida de las personas. El buen gobierno cooperativo lo construimos todos. Cada miembro cumple con un rol importante y debe aportar de manera que su contribución encaje en las distintas acciones que se realizan dentro y fuera de la institución. A continuación, miembros de la economía popular y solidaria nos presentan varias de las prácticas que llevan a construir un buen gobierno cooperativo. Los tres elementos principales para la cooperativa son ser un buen líder, tener una buena capacitación y saber formar a los socios de la cooperativa. En mi experiencia, un buen gobierno conseguimos primero por el sistema de elecciones, segundo por las delegaciones de poder mediante reuniones periódicas, asambleas de socios, información y comunicación, eventos de integración, etcétera, que permiten una buena comunicación de los directivos con sus bases. Otro aspecto importante es la transparencia, que todos los socios sepan cómo, cuándo y dónde y qué pasa con su dinero. Para eso no solo se requiere de números en balances, sino dar testimonio de vida de los gerentes, directivos, empleados de las cooperativas que no tengan privilegios. Tenemos que entender la interrelación que tienen los organismos internos de una cooperativa. Esto es el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración y la Alta Gerencia. Los tres tienen que remar siempre para el mismo lado, en provecho de la institución. Un segundo aspecto que es importante son el conocimiento de las atribuciones que deben tener cada uno de estos organismos internos y no superponer sus funciones. Cuando comenzamos a duplicar los esfuerzos, comienza a debilitarse la gobernabilidad en una cooperativa. Hacer cooperativismo no es obtener un bien o un servicio de la cooperativa. Es conocer y practicar una filosofía de la ética, el bien común, la solidaridad, la ayuda mutua y el compartir objetivos comunes. Su aplicación crea confianza, conciencia y compromiso entre los asociados, los trabajadores y la comunidad de la que formamos parte. El buen gobierno cooperativo nos beneficia a todos, mejorando la democracia y la transparencia. Está en nuestras manos formar un camino sostenible y sustentable en beneficio de la cooperativa, la comunidad y nuestras familias. La superintendencia está segura que el ejercicio de las prácticas de un buen gobierno cooperativo en cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias contribuye a su fortalecimiento, crecimiento y consolidación. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria valora tu esfuerzo. 9:30 de la mañana, queridos radioescuchas. Nos encontramos en la 9:40 AM, la radio de la Casa de la Cultura, nuestro espacio radial dedicado a los pequeños y medianos emprendedores de la economía popular y solidaria en nuestro querido país, Ecuador. En esta edición, bueno, en este segmento Tendencias, que nosotros lo hemos preparado para ustedes, pues hemos querido plantear ciertos conceptos básicos acerca de lo que es la economía popular y solidaria. En este caso acabamos de escuchar sobre lo que es el concepto del buen gobierno cooperativo dentro de la EPS. Ahora les traemos un pequeño audio acerca de cuáles son los principios de la economía popular y solidaria. Es importante conocerlo, pues actualmente la economía popular y solidaria es uno de los ejes que están dinamizando la economía dentro de nuestro país. Escuchemos, por favor. ¿Cuáles son los principios de la economía popular y solidaria? Los principios que deben guiar las actividades de las personas y organizaciones amparadas por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria son: la búsqueda del buen vivir y del bien común, la prelación del trabajo sobre el capital y los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo y consumo ético y responsable, la equidad de género, el respeto a la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas. Estos principios que constan en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria deben reflejarse en los procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios que realizan las organizaciones de la economía popular y solidaria. Para más información, visítenos en www.ceps.gov.es o escríbanos a contáctenos@ceps.gov.es. Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Atención por ventanilla, 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Atención en oficinas, 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos con más información. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Sintonizas Ejes, una radio revista para emprendedores. Inicio de espacio publicitario. Atención, compañeros policías, tengo un 1212 que informar. ¿Ya se enteraron del plan de reactivación familiar Policía Nacional? No, mi capitán. ¿De qué se trata, mi capitán? Es un programa social que busca mejorar el nivel de vida de los policías y sus familias. Hay un montón de beneficios como acceso a créditos productivos, asesoramiento para crear negocios, una tienda en internet para vender nuestros productos a todo el país, un fondo de ahorros, programas de capacitación, vivienda y mucho más. Plan de Reactivación Familiar Policía Nacional. Es un programa apoyado por la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEPLA, en convenio con CEP, CECAP, MIPRO y la Cooperación Internacional de la TAM Entrepreneurship Boston. Más información en www.cepla.org o al 02-351-7227. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kickman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. ¡Les esperamos! Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte, esquina E1-24, junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. Fin de espacio publicitario. 9:35 de la mañana, queridos radioescuchas. Nos encontramos en nuestro espacio radial que lo transmitimos cada martes a las 9 de la mañana, la radiorrevista Ejes. Actualmente, como les comentaba, nos encontramos en el plan de querer esclarecer o poner unas pautas acerca de lo que son los conceptos básicos para entender la economía popular y solidaria. En este sentido, les traemos un nuevo audio acerca de cuál es el fin de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Escuchemos, por favor. ¿Cuál es el fin de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria? La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria tiene como fin reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con el Estado. Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades económicas productivas para alcanzar el summa causae. Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones sujetas a esta ley. Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento. Esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Para más información visítanos en www.ceps.gov.es o escríbanos a contáctenos@ceps.gov.es. Horarios de atención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Atención por ventanilla, 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Atención en oficinas, 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Recuerde, todos nuestros servicios son gratuitos. Nueve y 38 de la mañana, queridos y radioescuchas. Vamos a seguir amenizando esta grata mañana en nuestro espacio radial. Les traemos una canción de la banda estadounidense de rock alternativo, si se podría decir de esta manera, con la canción The Man. Escuchemos, por favor. You can't break me down. 9:45 de la mañana, queridos radioescuchas, nos encontramos con una invitada especial en esta fría mañana, un martes 23 de julio. Actualmente, bueno, les presento Jessica Rea. Ella es la directora del Departamento de Marketing de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada. Jessica, bienvenida, buenos días. Quisiéramos preguntarte acerca de tu experiencia al frente del área de marketing de tan importante cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Una cooperativa, me parece, o a mi criterio, neurálgica en el sentido de que es importante en el desarrollo de la economía social y economía popular y solidaria en la provincia de Chimborazo. Cuéntanos. Muy buenos días, mi estimada Daniela, Radio Escuchas. Para mí, como es un orgullo estar aquí en este medio de comunicación sobre todo, y es importante mencionar que como departamento de marketing que hemos venido trabajando ya con los 40 años de vida institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada, hemos venido estableciendo ciertas estrategias, obviamente direccionadas en el eje fundamental que es nuestro socio, siempre y cuando en ir cumpliendo con las necesidades y aspiraciones de nuestros socios, siempre en base a construir las bases de la economía popular y solidaria. Eso es lo que te podría mencionar. Hay que mencionar un caso muy importante, es que nuestros socios son el eje fundamental. A ellos nos debemos, por ellos trabajamos, y obviamente si no existe cooperativa no existe socios, y viceversa, si no existen socios no existe cooperativa en este sentido. Jessica, me contabas que tú eres riobambeña de nacimiento, entonces pues trabajas en una institución de tu ciudad. ¿Qué se siente, ¿no?, trabajar en una institución tan importante de tu ciudad, haber realizado los estudios dentro de la ciudad y pues trabajar en tan importante institución? Obviamente me siento muy orgullosa, más que todo el ser riobambeña y el trabajar en la cooperativa Riobamba. Como nosotros manejamos un eslogan que es lo nuestro, obviamente nos enorgullece porque he podido cumplir con mis aspiraciones, tanto profesionales como personales, en todo sentido de que voy a ir creciendo en todo aspecto, como te mencioné anteriormente. Jessica, quisiera que nos hables acerca, me comentaban también, estuve revisando las redes que ustedes manejan y vi que ustedes crean o bueno, manejan programas de responsabilidad social y empresarial súper importantes dirigidos hacia la comunidad. ¿Me podrías, por favor, contarnos acerca de los proyectos que ustedes llevan adelante? Claro, es muy importante, como te mencioné, el eje fundamental en el cual nosotros nos enfocamos son nuestros socios, son el eje fundamental de la actividad económica en la cual nosotros nos desarrollamos, y es importante mencionar en este sentido de que los socios, nosotros vamos acorde a las necesidades y aspiraciones de nuestros socios, basado siempre con una parte de solidaridad, responsabilidad, con éticas y principios, valores siempre enfocados a la responsabilidad social. En este sentido, nosotros hemos venido desarrollando una serie de actividades vinculadas al tema de deporte, al tema de apoyo a la comunidad, en el tema de vinculación con apoyo a la salud. Y en especial ahorita nos encontramos obviamente con un tema de que estamos trabajando en conjunto con la Corporación de Emprendimientos e Innovación Productiva Latinoamericana, CEIPLA, en el cual pretendemos conseguir lo que es un plan de profesionalización y de activación productiva de la cooperativa. En este sentido, lo que nosotros pretendemos en sí es unir lo que es la economía real con el sistema financiero, en el cual nosotros ofrecemos lo que es un crédito a nuestro socio, pero que de alguna u otra manera él pueda sentirse beneficiado en este sentido a través de una comercialización entre los socios. Aquí es importante mencionar que en el tema de hablar de cooperativas, estamos hablando de una parte que fueron creadas como mingas y que de alguna u otra manera, cuyo propósito nace en satisfacer y cubrir ciertas necesidades eventuales del socio con la finalidad de ir mejorando su calidad de vida. En este sentido, conjuntamente con la Corporación CEIPLA, hemos venido trabajando en fortalecer lo que es la estructura social para poder mantenerse en el tiempo y de esta manera formar ciertos núcleos familiares que sean fuertes y sostenibles en el tiempo. Eso es lo que... Bueno, Jess, gracias por tu respuesta, siempre súper ilustrativa acerca de lo que realizan ustedes dentro de la comunidad. Tenía un par de preguntas más. Sé que ustedes también manejan otras oficinas en la provincia de La Suay, aquí en Quito también. Pues quisiera saber cómo se desarrolla estas oficinas o cómo están funcionando estas oficinas en estas provincias. Claro, nosotros, cabe mencionar, nosotros tenemos dos oficinas a nivel nacional. Tenemos en lo que es en la provincia de Chimborazo, Pichincha y Azuay. Obviamente todas las oficinas trabajan no solo en brindar un servicio financiero, sino también un aspecto social. Como te mencionaba, el eje fundamental de nosotros es enfocarnos en el socio y ir satisfaciendo en el tema de las necesidades para de esta manera formar lo que es la inclusión social y económica. Entonces, te puedo mencionar aquí uno de los aspectos importantes que también estamos realizando con CEIPLA, es que nuestro socio, aparte de ser productor y consumidor, se vuelve un prosumidor. Es decir, en este sentido, un ejemplo práctico podríamos decirle, un transportista en este sentido, él tiene una necesidad de financiamiento para adquirir, yo que sé, llantas, tal vez el cambio de sus accesorios, mantenimiento vehicular. Entonces, dinamizamos la economía, ¿por qué razón? Porque obviamente el socio va a requerir obviamente estos materiales o este tipo de bienes a otro tipo de socio. De esta manera, los socios generan un círculo en el cual nosotros podemos mantener lo que es el tema de la comercialización, enfocado siempre en el beneficio de nuestro socio. Adicional, aparte de nosotros brindar lo que es un servicio financiero, nosotros también le brindamos aspectos o valores agregados a nuestros socios en el tema de capacitación, en el tema de acceso a financiamiento, en el acceso a lo que es al mercado, el acceso a lo que es la parte de tecnología y sobre todo en el tema de formar una inclusión social. Una inclusión social en el cual se vea beneficiado solo el socio en el que pueda crecer, mejorar su calidad de vida y de esta manera poder generar un tema de comercialización a nivel, dinamizar la economía y generar lo que son fuentes de empleo también. 9:52 de la mañana, queridos radioescuchas, permítame realizar un pequeño saludo a todos los compañeros de Jessica que nos acaban de enviar un mensaje pidiendo que les enviemos un saludo porque están pues orgullosos de su jefa y también pues felicitar al departamento de marketing de la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Limitada porque sé del trabajo que están realizando, del trabajo fuerte que vienen realizando y que lo van a seguir haciendo, no todo en beneficio de la sociedad, en beneficio de su cooperativa. Y bueno, felicitaciones. Una pregunta más, respecto a las nuevas estrategias que ustedes desarrollan en este sentido. Es importante, como sabemos, bueno, a ver, la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba ya lleva 41 años, me comentabas. 40 años. 40 años en el mercado, sí, ¿no? Pues lo podremos hablar en estos términos, en el mercado, y pues es importante que después de tantos años comience a innovarse. En este sentido, ¿cuáles son las estrategias, por ejemplo, uso de nuevas tecnologías que ustedes vienen desarrollando o, bueno, han propuesto para el beneficio de la sociedad? Bueno, aquí es un aspecto muy importante, el tema de los avances tecnológicos. Es muy importante el tema del acceso a las TICs en este sentido, porque obviamente los socios tienen necesidades de crecimiento y que tienen que ir acorde a las necesidades de mercado. En este sentido, nosotros vamos obviamente estableciendo ciertas estrategias de avances tecnológicos en el sentido de saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que necesita nuestro socio. En ese sentido, hemos desarrollado, actualmente cabe mencionar, vamos a desarrollar lo que es la banca móvil, en el sentido de que el 20 de agosto, obviamente, vamos a ofrecer un nuevo servicio con un valor agregado a nuestros socios para que ellos puedan hacer cualquier tipo de transacciones desde su celular, facilitándoles, obviamente, en el tema de cualquier tipo de transacciones, de acceso a pago de créditos, el tema de pago de servicios básicos, y de esta manera les permite ser como una ventaja para el socio para que pueda tener la facilidad en un tiempo real, obviamente dándoles con toda la seguridad necesaria en el tema de cualquier tipo de transacción que realice. Bueno, esta creación, pues estas nuevas propuestas van orientadas a generar lazos y confianza con el socio que siempre está presente en la cooperativa. Quisiera una pregunta más. Esta va dirigida acerca de tu experiencia al frente de... Bueno, ya hablamos acerca de tu experiencia, pero en el voz a voz. Me comentabas que ustedes hacen campañas, pues salen... No siempre pasan en la oficina, sino que salen al campo, es decir, pasan en territorio. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te llevas de haber trabajado en el campo con las personas, con los socios, que sobre todo pues pueden ser artesanos o agricultores? La experiencia más bonita que nos llevamos, no solo como departamento de marketing, sino a nivel de todos quienes hacemos cooperativa de ahorro y crédito Riobamba Limitada, es el trabajo diario que nosotros hacemos mancomunadamente, en el ver que no solo le damos un crédito, no solo le brindamos un servicio financiero, sino vemos el crecimiento, obviamente, de nuestro socio en el que mejora su calidad de vida. Mejora en su calidad de vida, tanto familiar, económicamente, en lo personal. En el sentido, esa es la parte que nos enorgullece más como cooperativa. Generar es saber, lazos, ¿no? Generamos lazos, obviamente, aparte de amistad, obviamente. Son promotores, en este sentido, de generar fuentes de empleo, te podríamos decir. Y de esa manera nos ha permitido, como el sistema cooperativista, que es uno de los sistemas más fuertes a nivel mundial, podríamos decirle, ha permitido ser uno de los generadores de mayor fuente de empleo. Bueno, estamos con Jessica Rea, la directora del área de marketing de la cooperativa de ahorro y crédito limitada. Lastimosamente nos tenemos que ir 9:57 de la mañana, martes 23 de julio. No se olviden, compañeros y queridos radioescuchas,